Estamos por amor al arte. Por amor al arte de Eva Lack, que bien se lo merece, señores. Dramaturga, titiritera, escritora, teatrista de alma. Por vía endovenosa, Eva Lack. Nos mira, Eva. Hola, Eva, buenas noches. Buenas noches. Me dio lástima enterarme acá que Ceremonia de Hombres Solos, que estaba en Trilce, yo lo vi en Andamio 90. Claro, ya, bueno, era el tercer año. Ya el tercer año. Y ya bajó. Y sí, por este año ya está. Muy interesante, ¿eh? Sí, una obra de más de los 60, que era raro, pero bueno, funcionó en estos tiempos. Se ve que hay algunos temas que no cambian nunca. Hay esquirlas. Sí. Eva, bueno, vos sos una mujer muy creativa, yo te admiro, he visto, no sé si todo lo tuyo, pero mucho. Siempre he quedado contento de lo que has hecho. Siempre hay algo inspirador, bueno, que revelás, que a uno le da ganas de compartirlo y se lo lleva puesto cuando se va. Yo siempre digo esa frase, ¿no? Uno se lleva puesto algo, ¿viste? Cuando te vas y al ratito en la pizzería ya te olvidaste de lo que viste, es tremendo. Eso es feo. Pero nunca pasa con vos, porque sos muy creativa y sos y además tu amor al teatro se denota en lo que haces. Bueno, gracias. Así que bueno, eso decírtelo antes que nada, ¿eh? ¿En qué estás ahora, Eva? Y acabo de terminar Julio César. Sí. En el conurbano se hicieron 10 funciones. Que fue, bueno, en un formato de intervención urbana. Muy impresionante, funciones para 3.000 personas, ubicadas en tribunas al aire libre, donde tomábamos como espacios, los espacios naturales, las fachadas de los edificios, la calle, los autos, todo como escenario. Sí, incluso la casa adentro, porque si un actor entraba lo seguían las cámaras y entonces se veía todo en pantallas. Es el tercer espectáculo que hago en ese formato, antes hice Moreira, Un Guapo del 900. Sí. Y la verdad que fue fabuloso, así que estoy un poco como en el descanso y preparando un poquito siempre de lo que algo viene. Sí, hay un proyecto para hacer en la cooperación, en el Centro de la Cooperación, en septiembre, un Florencio Sánchez. ¿Qué Florencio Sánchez? Una adaptación de Los Muertos. Ah, bien. Así que es mi segundo Florencio Sánchez. Ya hice En Familia hace unos años. Sí, En Familia lo vi también. Así ¿Y has dirigido obras de tu padre vos, de Ricardo Alac? No, en realidad una vez adapté y dirigí una obra de él con Tito Cosa, que era Los Kaplan. Sí. Pero no, todavía no. Pero nunca me lo descarto. En un momento quizá lo haremos. Es un poquito... Quizá más adelante. ¿Y tu trabajo de titiritera, amo los títeres? Eso siempre está. ¿Y tu grupo sí, también? A veces tengo tiempo, sí, hay algunos estables y otros que van cambiando. Van y vienen. Pero sí, de hecho, todavía, ahora estoy volviendo a hacer, tenemos que confirmar salas y eso, pero Príncipe y Mendigo. Lindo. Que se hizo el año pasado, el 25 de mayo. Lo que pasa es que tengo que tener tiempo. ¿Qué tienen los títeres a favor de los actores? Mira, en realidad es una expresión plástica, porque detrás de un títere hay un actor. Y si no hay un actor, no está. A mí no me interesa. Claro. Es una cuestión técnica. No andan por control remoto. No, y en todo caso, si fuera así, ya seguiría haciendo teatro, porque el teatro... En realidad es la base, es una expresión del teatro. Exacto. el teatro de títeres en realidad. Y es infinita la cantidad de posibilidades. Creo que es una expresión plástica, es como trabajar con máscaras o trabajar con objetos devenidos en sujetos. Cualquier objeto devenido en sujeto es un títere, a veces... por supuesto que es un entrenamiento, es un actor que tiene además ese entrenamiento, ¿no? Para poder disociarse en el muñeco. Disfruté mucho también tu puesta de las desentradas. Uy, sí, qué lindo era eso. Qué lindo, ¿no? Qué divertido. Allá en el Regio. Sí, hermoso. Sí, muy lindo. Sí, era lindo. Contanos de la protagonista, ¿quién era, no? Eleonora Wexler, claro. ¿Y quién era en la vida real, digo? Bueno, Salvadora Medina Unrubia, claro. Supo ser una dramaturga, la mujer de Notalio Botana. De Botana. Y y la verdad que ella estaba de alguna manera en la protagonista también, ¿no? Creo que todas las mujeres de esa obra nos sentimos muy, nos jugamos mucho a ser salvadora por esos días. Claro. Sí, sí, era un lindo espectáculo. Era hermoso espectáculo, sí. Ese. Ahora, ¿qué necesitas de un texto para que te atraiga? Antes que nada. Mira, en realidad... Para que te provoque el deseo de dirigirlo y tomarlo, sí, ¿no? Y es cierto que es a través de un texto. No son las ideas, no... ¿Ni una imagen? Veces, no, es un texto. El texto tiene imágenes, pero es la literatura. Es a través de la... Me interesa el teatro a partir de la literatura, no... A veces me pasa todo el tiempo, vienen los actores... un productor te dice, ¿qué te parece hacer algo con esta idea? Y no, para mí no existe eso, no. Ah, no. ¿Las creaciones colectivas, no, por ejemplo, es algo que no te irá? No, claro. No, porque hay algo del artista que está presente en el material, en el texto, es único, y me gusta dialogar con el autor. Cuando haces una obra, bueno, esta fue, Julio César fue mi primer Shakespeare, y la verdad que fue increíble, es a estar acompañado. Y era Shakespeare. Por supuesto. Shakespeare, claro. Actualizado. Sí, pero en ambientación solamente, sí, claro, porque la ambientación era actual, pero el era resto, el texto de Shakespeare. ¿Y qué papel juega? El otro día hablábamos acá sobre el tema de la musicalidad y la música en el teatro. En tu teatro, ¿cuál es el rol de la música? Es que depende de la obra. Depende de la obra. Hay obras que son tan musicales. Julio César, estamos hablando de una apuesta. Sí, y sí, bueno, este era un espectáculo con una banda en vivo. Exacto. Con música original y dirigiendo la banda en vivo Gustavo García Mendi. Y fue espectacular y era imprescindible. Y la verdad que sí hizo. Fue un personaje más. Importante. La música, sí. Porque de alguna manera el espectáculo era como un set de filmación en vivo, entonces algo de eso también era un gran apoyo en lo mayúsculo de la imagen, ¿no? Pero de pronto había instantes donde el texto estaba solo y donde los actores en la intemperie, porque era una intemperie, por más que tuviéramos incluso en esas calles o en esas escalinatas, pusiéramos algún escritorio, alguna silla, alguna balaustrada de ficción. Y en esa intemperie las palabras resonaban y llenaban todo. Depende, por eso, depende de la obra, depende de la escena, depende del personaje, depende de los actores también. Y no, es como es un color también, y es como la escenografía, como depende de la obra. No me gusta el teatro de títeres, me gustan los títeres para determinadas obras. Claro, anticipadamente no decido nada, ni siquiera que va a haber música. Eso es en el transcurso, cuando estoy estudiando el material. Y ¿te lo va pidiendo o no el material? Por supuesto, claro, por supuesto. Está bien, está bien eso. Sí, hay un concepto, ¿no? Sí, que se elabora sobre, claro, el material, que es uno, porque hay distintas miradas sobre una misma obra. Y es un concepto que estás dispuesta todo el tiempo a modificar en función de lo que te tira, lo que en tenés realidad, enfrente. El concepto es el mismo. Yo elaboro un concepto sobre el que voy a trabajar. La estética puede ir modificándose. Las herramientas. Claro, porque hay algo de eso, claro, que lo representa mejor. Claro. O lo expresa mejor, pero no. El teatro es dinámico, va cambiando todo el, claro, tiempo igual. Mm-hmm. Pero el concepto sí es básico para mí, por lo menos para trabajar, para iniciar el trabajo con los actores, para. Para tener un punto de partida. Se me hace que no, pero tenés o muñecos o actores fetiches, así que los necesitas en. No. Se me hacía que no. Que no crean los actores que una vez que trabajaste con Eva Lack te va a llamar siempre. Ella es fetiche de todos los actores. Eso es claro, claro. Pero es verdad que, como dijo Hitchcock, que hay que partir de la base de que los actores tienen una edad mental de 9 años, entonces va a ir todo bien, si lo sabes. No se puede decir. El actor. Amo a los actores, ¿eh? El actor es. Con esa base en la edad que tengan. Es cierto. Tenga la edad que tenga, claro. Y. Hay actores y actores. Es cierto que los mejores actores son los que además hacen otras cosas. Los que han estudiado otras cosas, los que se han dedicado parte de su vida a otras cosas. Siempre recomiendo que no sea solo que se cultive la actuación. Nutrite. Como vos. Sí, sí. Y sí, pero quizá por experiencia. Igual yo me sirvió muchísimo más para dirigir también, además. Pero para actuar también, porque los personajes no son actores. Claro. Los personajes son médicos, políticos, camioneros, emperadores. Que no, están en distintas épocas, les suceden, piensan y elaboran de pronto razonamientos más complejos que los que pueden ellos aprender en una escuela de actuación. Entonces, es importante, sí, tu por cuerpo, supuesto. Tu espíritu, tu herramienta, ¿te pide actuar? Sí, por supuesto. De hecho, para mí, de alguna manera, el teatro de títeres es un entrenamiento. Y siempre termino haciendo algún reemplazo y como excusa después me quedo. Sí. Eva, entonces, esperando a Eva Alac, que no es como Godot, ella viene todo el tiempo. ¿Los muertos va a ser lo primero que veamos tuyo? Sí, no creo que se llame así. Ah, bueno. No creo que se llame así. Creo que como título hoy no... Es como... me cae muy pesado. Te cae denso. Me cae pesado y el texto además es una comedia también. Es como un grotesco en realidad. Sí. Si bien en la época de Florencio Sánchez todavía no existía el grotesco, pero hay algo del material que tiene mucho humor, muchísimo humor, porque el tema es la impunidad y es una época 1910, en la época de los salones. Casi toda la obra transcurre en un salón alemán que existía, que se llamaba el Royal Keller. Y existía acá, estaba cerca de acá, en Suipacha y Corrientes. Hablando de café, que vuelva café irlandés. Que vuelva café irlandés, sí. Café irlandés está buscando sala en este momento, porque terminamos recién Julio César y estamos con muchas ganas de volver a hacer café irlandés, que anduvo fantástico. Muy además. Lindo, Walsh y Tomás Eloy Martín. Walsh y Tomás Eloy Martín. Sí, muy bien los dos actores. En Guillermo su juventud. Fueron en la primera, cuando empezó Guillermo Ferrin y Michel Noer en Cultura de San Martín, y la segunda, que en el mismo año hicimos dos temporadas, con Federico Lama y Nicolás Dominici. Nicolás Dominici, un capo. Lo conozco por Aleso. Ah, mira, claro, sí, un capo. Sí. Lo fui el otro día, lo vi en El Invernadero, la de Pinter. Sí, exactamente, está haciendo eso. Sí, es muy buen actor. Muy y bueno, él va a volver a ser Walsh y Federico Lama, Tomás Eloy Martínez, como se hizo en la última temporada con Guillermo Aragonés y María Ucedo. Así que... Bueno, sí, acá estamos para lo que necesites divulgar, Eva Lac, siempre a tu disposición. Bueno, muchas gracias. Te admiramos, te queremos y con gusto te recibimos hoy, Bueno, muchísimas gracias. Voy a avisar cuando estrene, creo que todavía no tiene título, pero bueno, Florencio Sánchez. Ya sabemos, tenemos título y pista, Centro Cultural de la Cooperación. Eva Lac estuvo aquí con nosotros, dramaturga, escritora, titiritera, mujer de teatro, de arte llevar. 0-3 minutos, perdón por los minutos robados en los jardines de Nacional. En los jardines de Maipú. Gracias, ingeniera Maroto, por la instalación técnica. Anita, muchas gracias,